En este programa, sí entendemos la siguiente frase. Hasta la vista, baby. Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Señores, como ya lo pudieron haber escuchado, como ya checaron en los intros, como ya checaron en los programas anteriores, es primero de noviembre. Halloween ya pasó, para suerte de algunos, mala de otros. Y les tenemos un programa especial de Día de Muertos y Halloween, porque en el Lounge Geek celebramos ambos. Y aparte, pues celebramos ya un año en el que hemos estado haciendo este programa, este su programa. Hemos cambiado, hemos hecho de todo. Y en esta ocasión vamos a hablar de cuentos de terror, de creepypastas y de cosas ahí paranormales, pues perfectas para estas fechas. Así que si están escuchando este programa domingo en la mañana, por favor pónganle stop. Y al rato, en noche, de todas maneras, mañana lunes casi nadie tiene que trabajar ni nada. Así que escúchenlo en la noche. Y ahí nos tuitean si pudieron dormir o no. Antes que nada, ya saben, nuestras redes sociales, Lounge Geek, así búsquenos en Twitter y en Facebook, al igual que pueden encontrarnos así en nuestro iVoox y en iTunes. Claro, RCDMX, la web que nos alberga, que nos da la posibilidad de llegar a ustedes a través de la página. Nos pueden buscar en rcdmx.reviews, rcdmx en Twitter, en Facebook, claro, rcdmx.tv. Y pues, como siempre, mi nombre es Omar Díaz y sean todos bienvenidos a este programa. Antes de pasar a nuestro tema, les digo que ahora sí presentar a invitado, porque Cristian hoy no nos acompaña. Cosmo nos iba a acompañar, pero pues tuvo problemas ahí, así que ya luego pues vendrá él a hablar. Pero está con nosotros el buen Daniel, conocido en Twitter como The Lost in House. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Esperamos que esta noche tengamos, pues, los que nos escuchan tengan una velada terrorífica. Y hablaremos de algo que nos gusta mucho y que nos atemoriza mucho a la vez. Así es, porque pues al final los humanos siempre buscamos las historias de terror. No por nada nos encanta el cine de terror, la literatura y otras cosas, como lo han estado viendo en los programas especiales. Y pues las creepypastas. Antes de llegar al meollo, antes de empezar a contarlas, vamos a decir un poco cómo va a ser la dinámica. La dinámica de la creepypasta va a ser que vamos a contarlas, ya sea la creepypasta o un relato. Y entre una y otra vamos a hablar también de esas populares, como las que se han hecho en internet actualmente, o algunas que en su momento fueron populares pero que ya murieron, que ya la gente las dejó en el olvido, tal vez porque ya no son buenas para la época u otras cosas. Pero antes que nada, ¿qué es un creepypasta? Un creepypasta es una historia corta de horror recogida y compartida a través de internet, con la intención de asustar e inquietar al lector. El nombre obviamente se deriva de la jerga del internet, copy-paste, que es un texto copiado y pegado por los usuarios mayormente de foros como 4chan y Reddit, en múltiples discusiones y en ocasiones. Similares a las leyendas urbanas, e incluso la gente les ha llamado las leyendas urbanas del siglo XXI, el creepypasta también retoma su nombre, puesto que el original es más difícil de encontrar. Entre más escarbas, encuentras más versiones, ya que algunos le agregan, otros le quitan, y así sucesivamente, creando una leyenda, un cadáver exquisito, que en más de una ocasión da como resultado algo realmente perturbador. Como los llamados episodios perdidos, imágenes encantadas, ya saben, el conocido smiley.jpg y otros más, de los cuales hablaremos en este programa. Pues vamos a pasar antes que nada al primer corto para ya ir de lleno a las historias. Vamos a escuchar este corto musical que es Rosemary's Baby, esa hermosa canción de cuna, pero interpretada por el grupo Fantomas. En un momento regresamos. Yeah. Ahora sí hemos regresado de ese corto musical que ya los habrá puesto en el mood, espero mucho. Y pues Daniel, tú como el invitado, yo creo que es tu deber empezar, porque hay que decirlo, yo a Daniel lo conocí a través del chat de 9bits, si no mal recuerdo. Y fue como de, mientras Christy y los demás hablaban de tonterías, nosotros hablábamos de historias de terror. Y así sucesivamente. Entonces por eso, pues hoy es el invitado de honor para hablar de estos temas. Entonces, Daniel, empieza ahora sí. Ok, muchas gracias. Esta historia es muy breve. Originalmente fue una historia escrita y posteriormente hubo un artista que se encargó de ilustrar lo que trata. Originalmente se llamaba La Historia de Lisa, pero también la conocen en internet como La Mochila Rosa. En esta historia se trata de que una persona va caminando por la calle y encuentra junto a un callejón una mochilita rosa. Se acerca y la abre. Se encuentra con que había un cuaderno de esos pequeños, y por la mochila rosa y el tipo de cuaderno saca conclusión que le perteneció a una niña, y se pone a ojearlo ya que voltea a todos lados y no ve que nadie venga, y parece que la mochila quedó ya abandonada o que se perdió. Pero ese hombre se arrepienta sinceramente de haber visto qué había en esa mochila. La primera página tiene un dibujo y un texto abajo, escrito con letra grandota, de esa que suelen hacer los niños en la primaria o en el kinder cuando se enseñan a escribir. Dice: esta es Lisa, ella es mi amiga. Mi mamá y mi papá no pueden verla. Dicen que ella es una amiga imaginaria. Lisa es una muy buena amiga. Y se ve un dibujo de la niña, que parece ser la autora de dicho diario, dibujando un campo de manera muy básica y rudimentaria, un sol, y al lado se ve una niña más alta, con el cabello sin pintar, flota como si fuese un vestido que flotara, y marcas rojas en los ojos, en la boca y en partes del vestido. Pero lo que contrastaba y chocaba a la persona que estaba viendo era que era un dibujo hecho por una niña. Y era una imagen un poco perturbadora, pero parecía que la niña lo veía como algo normal. En la siguiente página decía: hoy intenté plantar una flor en el jardín. Quise ponerla en la caja de arena. Pero Lisa dice que ahí es donde su papá está durmiendo. Así que la puse en una maceta. Y se ve un dibujo de la niña sosteniendo una maceta, y al lado la cosa extraña que aparentemente es Lisa. La siguiente dice: Lisa en la escuela conmigo estuvo hoy. La traje para que todos los demás la mostraran, para que todos la vieran, y para aquello que la maestra nos dijo que trajéramos algo para que viera la clase. Pero la señorita Monroe se enojó porque no puede ver a Lisa. Lisa se puso triste y se escondió detrás del pizarrón. Vemos un dibujo donde sale Lisa y la niña y una adulta que asumimos que es Mr. Monroe, enojada, gritándoles. La siguiente página dice: ayer fue mi cumpleaños. Mi mamá compró pizza, pero nadie vino. Lisa dijo que la gente se acercó al pórtico y entonces se fueron. Pero que dejaron regalos. Tengo 3 Barbies, y ahora unos zapatos nuevos y $5. Lisa y yo jugábamos a las Barbies, y vemos a las dos cosas sentadas, jugueteando. Obviamente la niña fue dibujada de forma inocente, y vemos a la otra niña con los ojos rojos. La siguiente página dice: la señorita Monroe estuvo ausente hoy. Hoy mandaron a una sustituta llamada la señora Dickman. Es muy bonita y muy cariñosa. Y dice que podemos comer durante la clase en cualquier hora. Me gustaría que Dickman fuese mi maestra para siempre. En la siguiente página decía: hoy Janitin Parker se robó mi lápiz. La señorita Dickman no lo pudo encontrar, así que lo obligó a que me lo diera. Lisa también vino a la escuela, pero la señorita Dickman tampoco la puede ver. Pero la señorita Dickman cree que ella es real. Y vemos un dibujo de la niña agarrada de Lisa de la mano. Y lo que creemos que es la señorita Dickman sonriendo. Probablemente la señorita no quiso lastimar los sentimientos de la niña, y en vez de regañarla como la maestra anterior. La siguiente página puede apreciarse a la niña y a Lisa, y a un adulto masculino con cara enojada. Y el texto dice: ayer la Lisa salió a dar un paseo muy, muy amplio y tardó en regresar. Papá se enojó conmigo y dijo que Lisa es falsa y estúpida. Lisa se puso triste y se fue. No vino conmigo hoy a la escuela. Pero la señorita Dickman dijo que la señorita Monroe ya no regresará a clases. El siguiente dibujo se ve a la niña sola en un campo. Papá estuvo en el trabajo todo el día ayer, no vino a cenar. Hoy sigue en el trabajo. Mamá me dio un pudín de chocolate. El pudín es mi favorito. El siguiente de página vemos un dibujo de la niña sonriendo y Lisa a un lado y un corazoncito. Y dice: extraño a Lisa. Papá está muy ocupado en el trabajo. No ha venido desde el fin de semana. Mamá está enojada con él. Voy a escribir una carta a Lisa. Querida Lisa, te extraño. Por favor, regresa. Y por favor, perdona a mi papá. No era su intención ser grosero. Eres mi mejor amiga. Finalmente hay una última página que dice: Lisa regresó ayer. Dijo que la disculpara por haberse ido y me dijo que... Y le dije que mi papá no regresaba, no había regresado a casa. Y entonces ella me dijo que la señorita Monroe y él están durmiendo como su papá. Espero que despierten pronto. Y vemos un dibujo de la niña, Lisa y todos los personajes que hemos visto. Lo que se puede sacar a conclusión es que algo hizo Lisa, que se deshizo de la maestra y del papá por haberla regañado. Lo curioso es que, según dicen algunas versiones de la historia, que las últimas páginas del diario están en blanco, excepto por la última, que tiene una mano hecha como con pintura, como lo suelen hacer los niños que se marcan las manos y ponen su mano. Y al lado se una mano un poquito más grande de color rojo. Wow. Empezamos ahora sí que fuerte, hay que decirlo. Este creepypasta, si bien ya tiene algo de rato, lo seleccionamos porque, aunque tiene rato, no es tan conocido. Y siempre me ha encantado por el peso tanto gráfico como en la historia que tiene, ¿no? El cómo te lo va narrando. Porque, pues, algo que hay que temerle, y muchos directores de cine y demás lo han planteado, es a los niños. Los niños saben algo y, pues, no por nada la dimensión desconocida y el mismo Taboada los tenía ahí en sus más grandes terrores. Sí, a mí me gusta mucho esta historia porque originalmente, como dije, fue un texto que te describía como estuve narrando hace rato. Pero un artista, ignoro si se le dio crédito o está su nombre en alguna página, en alguna parte de internet, y recreó los dibujos, y tú ves los dibujos y parecen genuinamente los dibujos hechos por una niña muy pequeña. Y ves la armonía de la niña, del escenario, pero ves a Lisa que contrasta y te deja una impresión muy fuerte. Es como cuando ves los dibujos que hace un niño que sufrió algún tipo de sufrimiento o daño por sus papás, maltrato, etc. Y que va con un psicólogo y el psicólogo lo pone a dibujar y ves cosas perturbadoras, pero el niño lo ve con ojos de inocencia. Y es algo que me encanta de esta historia. Si pueden, aquellos que nos están escuchando, buscar la historia de Lisa y para que vean las fotos una por una y puedan complementar la experiencia, es bastante ameno. Así es bastante, a mí es bastante pues perturbador, así que por cómo está hecho, ¿no? Porque sí, en realidad tú los ves e incluso en Facebook es donde más andan las estas imágenes y pues uno lo ve y sí dice, ah, pues es un... De hecho, la primera vez que lo vi, recuerdo que lo compartió una amiga que pues su hermana ya tiene hijos y yo dije, ah, pues lo subió unas cosas de su de su sobrina, ¿no? Y cuando terminé siempre de, ay, esto sí está fuerte. Pero bueno, pues ya comentábamos de los creepypastas, ¿no? Esto es algo conocido. Pero antes de entrar a grabar, antes de entrar a grabar todo esto, me estabas comentando que para ti, tú pensabas que los creepypastas ya no eran tan fuertes o que no eran tan conocidos. Y ahí en la carrera te has dado cuenta que en realidad sí, pero no son como que los buenos, sino que esos choqueantes por ciertas cositas, pero que como que se pierden rápido, ¿no? El suicidio de Calamardo, el episodio perdido de Something y cosas por ese estilo. Era algo extraño porque platiqué con los compañeros de salón hace unos días, porque estábamos hablando justamente de Halloween y esos temas relacionados. Y alguien mencionó los creepypastas y yo luego reaccioné como de, yo sé de eso. Como que mi parte interior dije, ay, yo ya sé, tengo con quién hablar sobre esto. Porque antes era algo no tan ameno a todas las personas. El chiste es que noté, porque les pregunté, ah, ¿cuáles se saben o cuáles les gustan y demás? Que la mayoría de las que me decían eran, como dices, de episodios perdidos, como el suicidio de Calamardo, o de teorías que más bien en vez de creepypastas podrían ser fanfics, de interpretaciones de cosas que pasan en series de televisión, como por ejemplo que Rugrats todo está en la mente de Angélica y que la niña es esquizofrénica y que hay simbolismos, o que el primer episodio de Pokémon Ash queda en coma y toda la serie es su sueño comatoso y cosas por el estilo. Y la verdad me agradó que supieran sobre qué era un creepypasta y el concepto, pero me di cuenta que no conocen lo bueno. Quizás no han leído algo que les quite el sueño y que la verdad uno adquiere gusto por leer. Así que les comenté un par, pero es probable que no me hagan caso porque no se vean interesados. Alguien comentó una de Phineas y Ferb y se interesaron, lo cual me sacó de onda. Pero dije, bueno, pues cada quien sus gustos. Y aunque la gente que lee creepypasta seguimos siendo un nicho, ha crecido bastante gracias a lo que han hecho youtubers como, por ejemplo, Dross, que cada vez tiene más suscriptores y mucha gente lo sigue. Aún no salimos del nicho a que seamos totalmente mainstream. Pero pues es agradable que ya hay personas que leen historias por internet y ya saben lo que es un creepypasta. Y fíjate que mencionas a Dross y yo creo que es al que más le deben en cuanto a idioma pues español, ¿no? Porque si bien actualmente su canal está enfocado a otras cosas, yo recuerdo cuando lo conocí hace ya como 5 o 6 años. Bueno, cuando volví a checar lo que él hacía, porque lo conocí de hecho en Mary Station. Me siento viejo diciendo eso. pues algo que yo creo que tú esperabas era Dross cuenta tres historias de terror. Sí. Porque eran creepypastas que para empezar no estaban en español, que él los traducía. Y que de hecho yo tenía un creepypasta que ahorita, pues él sí regresa a sus raíces con Dross Dark Tales of Terror, que es pues videos de terror con más producción, claro. Y que de hecho es un creepypasta que, bueno, en teoría nació como leyenda urbana en internet, pero sí hay cosas que concuerdan, tiene como que partes de teoría conspirativa. No lo voy a mencionar aquí porque sí les recomiendo que vean ese video, es el último que sacó, se lo recuerdo desde Trigger. Chéquenlo, es bastante fuerte, la verdad, sí les tengo que decir. Pero chéquenlo, no lo voy a decir aquí porque me gustó mucho ese video, la verdad. Y por ahí, antes de pasar a la próxima, tú mencionas el suicidio de Calamardo y es muy cierto eso. La mayoría son pues fanfics. Eso sí tienen sus tintes de terror y todo, pero son fanfics. Y algo que afuera del aire estamos haciendo es, pues yo tengo la teoría de que quien hizo los creepypastas comunes actualmente era un emo enojado que en su libreta dibujó. Porque sí. Slenderman, Jeff the Killer, Calamardo y todos estos, pues son negros, rojos y están así como que mal hechos. No sé, es muy raro. Sí, yo me imagino como que es una persona que descubrió cómo hacer un efecto en Photoshop y quiso aplicarlo a todo lo que podía y estuvo practicando y es el mismo tipo de efecto, el mismo tipo de iluminación. Aunque obviamente no fueron hechos por la misma persona, pero fue algo que se inició como una tendencia. Y hay unos que pues, sí, ya has visto muchas creepypastas y más las ves, dices, ¿esto qué? Pero cuando una persona las ve por primera vez, como la fotito esta del suicidio de Calamardo, que es un efecto blanco y negro y unos ojos sobrepuestos. Hay gente que dice que no puede mirar esa imagen sin asustarse. Sí, porque ya tienen esa onda en la cabeza, ahora sí. Ese pseudo trauma, porque no es como tal un trauma. Pero bueno, pues yo ahora aquí les voy a traer otra historia que se llama New Cell Phone o Nuevo Celular. Es un creepypasta clásico y va así. Hace unos meses, la prima de un amigo, quien es madre soltera, consiguió un nuevo celular. Luego de un largo día de trabajo, lo colocó en un mueble y se puso a ver la televisión. Su hijo entonces se acercó y pidió jugar con su nuevo teléfono. Ella le dijo que no llamara a nadie o entrara sus mensajes de texto. Y él, un niño, pues de unos escasos 10 años a lo mucho, queriendo ver el nuevo juguete, aceptó. Cerca de las 11:20 de la noche, cuando ella se sentía cansada, decidió acostar a su hijo e irse a la cama. Fue al cuarto de su hijo, pero no lo encontró. Fue entonces a su propia habitación y lo encontró durmiendo en su cama, con el teléfono en la mano. La imagen era sencilla y era tierna. Su hijo ahí todo tranquilo y en paz. Ella tomó el teléfono y lo revisó. Encontró cambios menores, como una nueva imagen de fondo, que había cambiado ciertas aplicaciones, lo básico que un niño de esa edad haría con un celular. Pero al entrar a la sección de imágenes y borrar las fotos que el niño tomaba, llegó a una última, una imagen extraña, perturbadora. Cuando la vio, no podía creerlo. Era su hijo, durmiendo en su cama. Pero en la imagen no había sido tomado por él. Era lo que conocemos como una selfie. Había sido tomada por alguien más junto encima de él. Se mostraba la mitad izquierda de lo que parecía ser el rostro de una mujer vieja. Es extraño cómo la tecnología siempre nos ha acercado a lo paranormal. Si no recuerden, la leyenda urbana que decía que en esas tiendas de revelaje de fotos, Kodak y todo eso, a más de uno se le aparecían fantasmas. Claro, en ocasiones eran errores de los negativos, pero en otras nos topábamos con cosas muy, pero muy difíciles de creer. Como esta madre que sin duda se preguntará todas las noches qué sigue a su hijo y por qué se toma fotos con él. Es un creepypasta clásico, la verdad, sí. Sí, son bastante viejos. Yo recuerdo haberlo leído en 4chan, en mis primeros años en 4chan. Y siempre viene acompañado de la mítica foto, que obviamente es Photoshop. Bueno, eso queremos creer. Un montaje muy bien hecho. Sí, eso queremos creer. Y sí, la verdad es perturbadora. Sí, New Cell Phone, búsquenlo. Wow. Sí, muy, muy buena. Y más cuando la forma en la que en algunos sitios fuera de 4chan, ya como en Wikipedias o wikis de creepypastas, te ponen la historia y hasta el final te ponen la imagen y adquiere algo diferente. Porque si tuvieras la imagen sin saber el contexto, dices, pues, ¿qué onda? Pero lees la historia y ves la imagen y la verdad sí te perturba bastante. Así es, es al final otro extra, ¿no? Que tienen otra ayuda para contarlos. Y de aquí tomamos de nuevo a por qué los creepypastas siguen siendo como de nicho, ¿no? Muchos son muy, muy largos. La mayoría están en inglés. Es raro encontrarse creepypastas en español, pues con ese feeling, con esa soltura a la hora de escribir. Pero pues yo creo que retoman muy bien cosas de Poe, de Lovecraft, del mismo King y de todos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien haber leído hace ya varios años un creepypasta que venía, literal, que tomaba la primicia de Lovecraft, ¿no? Que era, lo que te da miedo es eso que no entiendes, eso que la lógica te dice que no puede existir. Y en la historia, pues claro, te cuentan que llegaban a una biblioteca, luego está muy tomada de los ritos, y pues decían, encontraba sillas para una cosa que tiene 5 pies, o encontraba escaleras que solamente un animal de 5 metros pudiera caminar, o cosas así. Entonces te va espantando, bueno, te va perturbando, porque esa es la palabra al final, con lo que la lógica dice, es que eso no puede existir, está mal, rompe con tu mundo, por así decirle. Sí, es algo muy chocante, muy, que te afecta bastante. Así es, pero a ver, vamos a seguir. ¿Cuál traes tú ahora? Mira, esta se llama, es muy conocida dentro del nicho, porque se volvió, inició como un subgénero dentro de las creepypastas, de hablar de programas de televisión, pero no, como dije, de que eran interpretaciones, sino hablando de programas creados en el mundo de la creepypasta, y donde había unas personas que la habían visto. La forma en la que está escrita esta creepypasta puede ser un poco tediosa, ya que está intentando recrear un foro de internet, ya pensé 4chan o algún foro bien establecido. Y son conversaciones de múltiples usuarios, así que voy a intentar como resumirlo un poco y decir qué es lo que dijo cada quien. Es en el título de la discusión, se llama Candle Cove. ¿Alguien recuerda este programa? Se llamaba Candle Cove. Yo tenía como 6 o 7 años cuando estuvo en el aire. No he podido encontrar ninguna referencia en este programa en internet, pero creo que salía por ahí en 1971-72. En ese entonces yo vivía en Idaho. No recuerdo el canal, pero era alrededor de las 4. Alguien le responde, alguien llamado Mike. Me suena familiar, yo estuve a las afueras de Island en el 72 y Candle Cove. Era de piratas, ¿no? Recuerdo que había una marioneta pirata y una caverna y una niña. Una tercera persona les responde, llamado Shale. Sí, qué bueno, no estoy loca. Me acuerdo de eso, el pirata se llamaba Percy, pero me daba mucho miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otras marionetas. Algo de bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca de bebé de porcelana que parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No recuerdo qué canal, pero no creo que fuese el canal WTS. Una cuarta persona llamada Yaren decía: lamento revivir este viejo tema que lleva varios meses en el que nadie respondía, pero sé exactamente de qué programa hablan. Creo que Candle Cove salió un par de meses en el 71, no salió en el 72. Yo tenía 12 años y lo vi a veces con mi hermano en el canal 58, lo recuerdo muy bien. Mi mamá nos dejaba verlo después de las noticias. Lo que recuerdo era que trataba de un lugar llamado Candle Cove, y había una niña que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco era el Laughingstock. El pirata se llamaba Percy, y no era muy buen pirata porque se asustaba con facilidad, y había música todo el tiempo. No recuerdo el nombre de la niña, Janice, Jade o lo que sea, creo que era Janice. Otra persona responde: gracias, Yaren. Me llegaron muchas memorias cuando hablaste de Laughingstock y el canal 58. Recuerdo la proa del barco, tenía una cara sonriente, una quijada abajo sumergida. Recuerdo en especial cómo era que el barco cambiaban de modelo de plástico y madero de manera constante en el programa, y la versión de marioneta en la que la cara hablaba. Y la persona que inició la publicación dice: ay, ya me acordé también. ¿Te acuerdas que decía tienes que ir adentro con letras mayúsculas? Shale responde: ¡oh, Mike, me dieron escalofríos al leer eso! Sí, sí, recuerdo. Era lo que el barco decía siempre. Y Percy tenía que ir a algún lugar tétrico, era siempre lo que sucedían, como una caverna o algo así. Siempre se me enchinaba la piel cuando el Laughingstock decía tienes que ir adentro. Lo decía de manera pausada y muy firme. Hacía ojos viscos y su quijada caía y se reía. Se veía tan alitivo y horrible. Una nueva persona comentó: yo honestamente creo que el villano era Percy, ¿no? Yo tenía como 5 años cuando salió ese programa. Tuve pesadillas con ese programa. Y Aaron le dice: ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su cómplice, se llamaba Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba con un bigote. Recuerdo que solo tenía un ojo. El villano era otra marioneta, el robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Dios mío, el robapieles, no recordaba eso. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Recuerdo que no podía ver la pantalla cada vez que aparecía el robapieles. Simplemente era una decadencia de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que vestía con sombrero alto y café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios mío, qué cosas nos dejaban ver. Shell responde: ¿no estaban sus sombreros y su capa cosidos localmente? ¿No se supone que era piel de niños lo que traía puesto? Sí, creo que era lo que decían en el programa. La primera persona que inició la publicación dice: recuerdo que su boca no se abría ni se cerraba, su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Y recuerdo que la niña le preguntó: ¿por qué tu boca se mueve así? Y el robapiel miró a la niña, no miró a la niña, sino a la cámara, y le decía: es para tomar tu piel. La segunda persona que hizo la publicación responde: me siento tan aliviada que la gente se acuerde de este horrible show. Se lía en este horrible recuerdo como un mal sueño, donde al terminar la canción del inicio del show y apareció una pantalla negra y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara cortaba en cada una de sus caras y todos estaban gritando. Las marionetas se sacudían y solo había gritos y gritos. La niña solo se quejaba y lloraba, como si llevara horas soportando todo. Desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía pensar que no era real, que era algo que me imaginé. También solía mojar la cama cuando tenía esa pesadilla. Y otro decía: no, no fue un sueño. Recuerdo ese episodio donde todos gritaban. No es posible, no había una historia ni nada. Literalmente en ese episodio todos se ponían a llorar y a gritar durante todo el show. Otra persona responde: quizás estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero creo que ahora recuerdo todo eso que decías. Todos gritaban. Otra persona respondía: oh Dios, sí, la niña Jenice. Recuerdo haberla visto temblar. Y el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes. Su quijada se movía tan agresivamente de un lado a otro que parecía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Recuerdo que apagué la tele y fue la última vez que vi el programa. Corrí a decirle a mi hermano y nunca tuvimos el valor de encender esa tele otra vez. Y finalmente responde la persona que inició la publicación con un mensaje que la verdad te deja pensar. Dice así: visité a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté cuando yo era pequeño y a principios de los 70, yo tenía como 8 o 9 años, y le pregunté si se acordaba de un programa infantil llamado Candle Cove. Ella se sorprendió que yo recordara eso, porque me dijo: se me hacía rarísimo que dijeras, mamá, voy a ver Candle Cove, y luego te ponías a ver la tele en un canal con pura estática y te quedabas ahí parado viendo ese programa por 30 minutos. Me imagino que tenías una enorme imaginación, hijo, con tu programita de piratas. Nadie más volvió a responder en esa publicación. Wow. Ay. Hay que resaltar que esta ya tiene algunos años la misterio de Candle Cove. Y pues sobre todo es conocido porque queda perfecto con el famoso MK Ultra, que incluso da pie a otra leyenda, ¿no? Que sería el conocido Polybius, que es este arcade que inducía pesadillas, de esquizofrenia y demás cosas. Si bien Candle Cove sí se puede decir que es un creepypasta, de hecho hasta su creador, que fue el dude que empezó este subreddit, no me acuerdo si fue un Reddit o fue un Fortune, la verdad no recuerdo en este momento. Él empezó pues con más gente a llenarlo y pues podríamos decir que esto sí es un creepypasta, pero el MK Ultra, que era el entrenar niños soldados para después activarlos, todas estas locuras que en la Guerra Fría y guerra pues, de provenientes después Estados Unidos y Rusia también por su lado hicieron, pues nos dan para más, ¿no? Yo creo que con Candle Cop se va la frase de es que a veces que la realidad supera la ficción. Sí, porque quizás para aquellos que no estén tan familiarizados con MK Ultra, fue un programa que el gobierno estadounidense llevó por 30 años o... Más o menos. Creo que fue la CIA quien lo inició. Y era un proyecto que se establecía diferentes metas a corto y a largo plazo. ¿Y qué hacían? Pues experimentar con seres humanos. Pero no hacían disecciones así, sino era de, ahora vamos a diseñar una droga que hace que cuando la consumas, no puedas mentir o puedas sacar, o te podemos sacar todos los secretos y después no te acuerdes. Y se ponen a desarrollarla. El problema es que necesitaban sujetos de prueba. Y era... Se supo muchos años después, cuando se destapó y hubo un escándalo muy grande. Pueden revisar, y estuvo en las noticias como en el 80 o no recuerdo el año. Y muchísima gente se enteró que secuestraban gente, desaparecían estudiantes y demás. Y como dices, el mito de Polybius era un arquetipo que ponían y que hombres vestidos de negro llegaban a ponerla y luego la quitaban. Y la gente que la jugaba tenía pesadillas y gritaba mientras jugaba. Esta historia te hace pensar que esto es un experimento más del gobierno, pero ¿para qué? ¿Quién sabe? ¿O quizás fue que muchas personas se imaginaron lo mismo? ¿Quién sabe? Sí, al final, entre histeria colectiva y las locuras que los gobiernos han hecho, pues quedan muchas cosas ahí en los estrechos que no se saben. Digo, México incluso tuvo su versión del MK Ultra. Si no recuerdas, durante las épocas también de los 80s y desde antes los 60s, con Ordaz y los demás, existía un conocido libro que ocupaban los policías para torturar y para hacer hablar a los revoltosos. Sí. En el que venía el famoso, pues, tehuacanazo, los golpes de macana y demás cosas. Extrañamente, este libro, años después, y que de hecho se han encontrado páginas de que también fue cierto, parte de la tecnología americana de control mental, o de intento del mismo, pero ocupado en la histeria colectiva, México lo pone en prueba. Y el más conocido es Tlatelolco. Histeria colectiva puesta en prueba, o control mental según algunos. Ya ustedes decidirán si Candle Cove y el MK Ultra, al igual que Polybius, pues están solamente en la ficción o están junto a ustedes cuando nadie los mira. Pues vamos a pasar a otro, una historia igual un poquito larga que sí, que ya después les contaré un poco de dónde viene, pero empieza más o menos así. Los creepypastas, pues ya son como se lo conocen, arruinan infancias. La conocida Self Infernal o Nuevo Celular, como ya les contamos, ese fantasma que merodea por Disneyland. Pero, ¿alguna vez has recibido un mensaje por Facebook de una persona que ya falleció? Sí, un chico de Estados Unidos que perdió su novia en 2012 después de un accidente de auto, justo el día del año luctuoso. Checando sus mensajes de Facebook, se percata de que su novia le envió un mensaje. Nathan empieza a recibir estos mensajes desde el perfil de su novia y a través de Reddit, para nuestra suerte, los empieza a contar. El 4 de septiembre del 2013, después de la muerte de esta chica, él decide dejar abierto el perfil de su novia. Ya desde ese año, Facebook tenía esta opción de que los perfiles se volvieran luctuosos y la gente pudiera compartir los buenos momentos y recuerdos con la persona fallecida. Lo que no sabía es que también pueden ser hackeados, o eso fue su idea en el primer momento, cuando al haber pasado 12 meses, un año exactamente del accidente, recibe el primer mensaje, que simplemente le decía, hola. Nathan, obviamente, le dice, ¿quién es? ¿Este es en realidad alguna broma de mal gusto? Emily no le responde. Nathan le pone, ok, entonces, si en un futuro tú quieres seguir discutiendo en el perfil de alguien muerto, por favor, busca a alguien más. Minutos después El perfil le vuelve a decir hola. Nathan, según relata, ya algo asustado, le empieza a decir, ¿Susan? ¿Acaso eres tú? Ya que Susan era una amiga de ambos, que era conocida por hacer bromas algo pesadas. Hasta ese momento se había quedado en eso, la conversación no siguió. Pero el 16 de noviembre de ese mismo año, le pregunta a la madre de su novia si ella había sido la que había enviado el mensaje. Obviamente esta, algo molesta, le dice que no, que ni siquiera sabía la cuenta del Facebook de Emily. Entonces Nathan piensa que, pues sí, alguien la ha hackeado, o alguno de esos nerds que luego a él lo detestan porque se lleva mal con ellos o les hace algo de vez en cuando. Emily, justo ese día, le vuelve a hablar. Le dice que hay que ir a algún lado ese próximo domingo. Obviamente Nathan pasa de estar asustado a ya enojado. Le empieza a hablar con groserías. Le dice que quién demonios es ella, que en dónde están. Y a la hora de preguntarle dónde está, el perfil de Emily le pone bajo las llantas de un autobús. Sí. Es en este momento cuando la furia de Nathan se le baja totalmente y un escalofrío le recorre toda la columna vertebral. Pues como ya mencionamos, Emily había muerto en un accidente de tráfico. Hasta había bien quedado las cosas y por lo visto Nathan había cerrado y vuelto a ver su perfil. Había hecho mil cosas y para su buena suerte ya no había recibido mensajes. Pero todo cambió en febrero de 2014. La cosa se puso peor, pues Emily había empezado a etiquetarse, o más bien, el perfil de Emily etiquetaba fotos en lugares donde ella estaría. Por ejemplo, cuando Nathan dormía, cuando Nathan estaba en su cuarto y justo atrás se veía algunas manchas en esa comisura que queda cuando uno no cierra bien la puerta, y que incluso muchos afirman que hay algo vigilándolos ahí. Obviamente Nathan empieza a borrarlas, a borrar las etiquetas, a borrar las fotos, pero se sigue preguntando cómo están tomando estas fotos. ¿Acaso es una broma? ¿Acaso alguien está buscando venganza? Digo, Emily no se le conocía a nadie así. Pero él pensó, hay muchos locos en internet. Emily se etiquetaba cada 2 semanas, más o menos. Los amigos de Nathan obviamente se daban cuenta. Algunos pensaban que era un error de Facebook. Y claro, Facebook es conocido por caerse cada 10 minutos, porque sus aplicaciones no sirvan, otras cosas. Otros más preferían eliminarlos a ambos de sus listas de amigos. Y el 15 de marzo de 2014, Nathan seguía pensando en quién controlaba el perfil. Ya lo había amenazado por mensajes directos. Ya había denunciado la cuenta hacia el mismo Facebook, pero nada pasaba. La cuenta había sido eliminada una vez, pero sorpresa, había vuelto. Y el 25 de marzo de ese mes, Emily volvió a hablar. A la 1:52 de la tarde le envió un mensaje, y sucesivamente durante hasta las 2:38, que fue cuando más o menos Nathan le respondió, diciéndole que es realmente devastador y que no entiende y no se explica cómo alguien puede disfrutar todo esto. El perfil de Emily responde con algo totalmente tonto, que no tiene sentido. Y Nathan, de nuevo enojado, le dice vete al infierno. Para la mala suerte de Nathan, el perfil le dice, ¿en dónde crees que estoy? Es ahí cuando Nathan se da cuenta de que Emily reciclaba frases de conversaciones pasadas. Él ya le respondió de una forma casi vía default, que había caído en su juego, asumiendo que el que controlaba el perfil era un hacker. Preguntó en foros, cambió contraseñas, de nuevo hizo mil cosas, pero nada pasaba. Entonces el 16 de abril de 2014... Emily le empieza a enviar mensajes, algo distintos, con nombres de Samantha, sus amigos, cosas muy raras, pero una frase que se repetía: No change of passing, o sin una posibilidad de pasar. Nathan ya no respondía, estaba harto, y el 29 de abril recibe un mensaje que esta vez tuvo que contestar. Emily, como siempre, iniciaba la conversación con algo raro, tonto o sin sentido. Baked beans on a toast. No sé, tal vez pregúntele a Nathan. Y empezó a hablarle. Hasta que Nathan, ya harto, le dijo que no sabía qué pasaba, que no sabía qué o por qué ocurría todo esto, pero que por favor parara. Extrañamente, Emily, en vez de contestarle de una manera agresiva como en las veces anteriores, simplemente repitió. Lo raro espeluznante de este mensaje es que Emily escribió un chiste local que solamente Nathan y ella tenían. Esto obviamente hizo que a Nathan se le helara la sangre. Y el 8 de mayo volvió a enviarlo. Y así sucesivamente, una tras otra, tras otra. Hasta que el 2 de julio, la computadora de Nathan empezó a prenderse y apagarse, y abriendo Facebook. Extrañamente, ya para este momento, Emily le enviaba fotos, no de Nathan durmiendo, ni de Nathan en la escuela o en la calle. No. Esta vez eran de Nathan de espaldas, viendo su computadora. La última foto que se pudo ver y que se puede encontrar en internet es la computadora de Nathan encendida. En un mensaje de Emily, y al final con la palabra freezing o congelado. Sin duda, algo espeluznante. De nuevo, la tecnología puede abrir portales, o es que hay algo más allá que nos jale hacia ellos. Tal vez una novia que tiene rencores, tal vez un fantasma que quiere apoderarse de un niño a través de un celular o de muñecas, no lo sabemos. Ustedes tendrán que unir los puntos en esta historia. Pues como bien les dije, esta historia es bastante fuerte. Creo que lo más loco de esto es que si uno busca el Facebook, o bueno, hasta hace unos, que serán, un año más o menos, ahora sí, el Facebook existía. De hecho, era Emily Memorial. No se sabe a ciencia cierta, porque el Reddit quedó eliminado. Se ha subido ya varias veces, pero si sabe en inglés, lo maneja bien, porque sí maneja unos parámetros medio raros. Leanla, porque obviamente aquí la resume un poco. Leanla, tiene más cosas, y ver las imágenes es realmente choqueante. Y de nuevo, no, por alguna razón, los creepypastas y las leyendas urbanas de hace años empezaron a agarrar la tecnología. Tal vez por lo mismo miedo humano, ¿no? Al no saber cómo hacer o qué hace, cómo utilizarla. Pero al final, pues nuestros hermanos serán los que en realidad sepan utilizar como tal la tecnología. Los demás, pues es algo nuevo, hasta cierto punto innovador todavía. Y nada más como dato curioso. Si ustedes se han atrevido a ver la película Unfriended, o puesto aquí como Eliminar Amigo, obviamente está basada en esta historia. Claro, mucho más perturbadora el creepypasta. Wow. Pues algo que sí te hace pensar, no porque dijeras quizás es un fantasma o demás, pero te da miedo que te pueda llegar a pasar, que pierdas a un ser querido y alguien tome el control de esa cuenta, y llega un momento que te haga dudar, ¿en serio es una persona extraña o es mi ser querido? Tiene tintes muy interesantes esta historia, porque bueno, a mí me pasó no algo similar que dijera paranormal, sino fue algo simple que después supe la explicación, pero que la verdad sí me hizo tener un poco de miedo. Y pasó tiempo antes de que se escribiera esa historia, porque mencionabas 2014 y otras fechas. Yo perdí un amigo muy cercano, tuvo un accidente y asistí a su velorio, estaba pasando por las etapas del duelo. Y recuerdo que yo le había enviado un mensaje por Facebook unos días antes de que falleciera, mensaje que nunca me respondió, porque tuvimos un conflicto él y yo, y de hecho yo me estaba disculpando con él. Nunca leyó el mensaje. Pasaron las semanas después de que falleció mi amigo, y a la hora de abrir Facebook, me di cuenta, a borrar mensajes, que tenía el perfil de el mensaje que yo había enviado. Y pues sí me dio un poco de sentimiento ver la foto de mi amigo, así que dije, bueno, pues creo que voy a borrar todo esto, porque cada vez que lo abra lo voy a ver, me va a afectar. Quiero superar mi etapa de duelo a mi propio ritmo. Y a la hora de que doy clic al mensaje, me doy cuenta que estaba leído 2 días después de que falleció mi amigo. En ese momento me paré de la computadora, agarré un calendario y dije, no, sí, 2 días después, ¿qué está pasando? Y ahí me entró un miedo, una así, irracional, pero no le dije nada a nadie, sino me quedé asustado, nervioso y no supe qué pensar. Fue días después que me enteré que la familia de mi amigo estaba checando el perfil de mi amigo para saber con quiénes había hablado días antes. Yo creo que como para conocer un poco más. Pero ahora que comentas esa historia me acordé de esto. Y si es una sensación de miedo, de que sepa que tú asumas que alguien que no te va a responder o no va a interactuar, veas un detallito así. Por ejemplo, a mí me alteró un letrerito de leído, no recuerdo cómo usa Facebook, visto, no recuerdo qué término. Visto. Y te dice la fecha, bueno, la aplicación móvil te dice cuándo se vio y qué. Y eso fue lo que me afectó. Pero sí es algo que te puede atemorizar, y esta historia está muy bien estructurada. Las fotografías que la acompañan también me atraen mucho, y hasta te hace pensar que quizás no son creepypasta y sea alguien que le pasó eso, de que alguien hackeó una cuenta además y lo está narrando, porque fue la forma en la que se fue publicando, ¿no? Uh-huh. Así que pues en internet pasan muchas cosas, y especialmente cuando hay gente muerta involucrada. Que pues es algo que ya tiene años, ¿no? Que incluso cuando pues salió High Five allá por el 2000, cosas así, si no me acuerdo, la gente era como de, pero qué pasa cuando alguien pues su perfil, esta persona muere, ¿no? O sea, qué pasa con esas personas, dónde están, qué se les puede hacer. Y pues de hecho hasta hace unos años Facebook pues dio esta opción del famoso memorial, porque sí, al final es otra perdón, es otra forma de poderlo pues checar, ¿no? De poder mantener vivo el recuerdo. Y más aquí en México, que somos una cultura que está mal interpretado el Día de Muertos, la verdad, porque la gente dice, es que se burlan de la muerte, pero no, es que es nuestra ambigüedad de celebrar la muerte, porque celebrar la vida. Así que, citando la frase, la mala noticia es que nada dura para siempre, la buena es que nada dura para siempre. Y en efecto, yo creo que el Día de Muertos se basa mucho en estas frases, en esta ideología de que pues va más allá de las cosas. Y con el memorial y con pues la opción básicamente de que todo lo que tú hiciste sí se va a quedar hasta cierto punto en internet, en la red, es otro nivel, ¿no? Incluso es otro nivel de la famosa vida eterna. Digo, sí, tú en carne ya no estás, pero tus pensamientos, tus ideas ahí siguen. Y hay gente que a lo mejor le está dando incluso retweet. Entonces sí tiene ese shock, ¿no? Que la tecnología ahí nos ha llevado. Pero bueno, vamos a ir a un segundo corte musical y vamos a regresar para seguir hablando un poco de estas historias, porque pues es primero de noviembre y espero, la verdad, espero que ustedes estén escuchando este programa de noche, con una luz tenue o de plano apagada, porque si algo yo quería hacer este programa, ya tenía algo de rato que lo tenía planeando, era revivir esa época de pues mi preadolescencia, cuando la mano peluda aún era buena, y pues la típica, ¿no? Pongan a la radio, apaguen la luz y métanse bajo la cama. porque van a escuchar de todo. Y lo que les vamos a contar puede ser cierto o puede ser falso. Así que están escuchando el Lounge Geek en este especial de terror. En un momento regresamos. To the sound of the monstrous clock, there is cleansed a seminal flock, like endless burn on my insulin. Sound of the monstrous clock, air is cleansed, assembled. Hemos regresado a este, pues, no sé si llamarlo Creepy Night o programa de leyendas, no sé. Un programa especial en el que, pues, nuestro único objetivo es que se te erice la piel, a ti escucha, que no puedas dormir y que si llegas a hacerlo, duermas con un ojo abierto por el simple miedo de eso estar ahí, estar observando. Sean pues bienvenidos de nuevo a este Lounge Geek. Y pues, Daniel, a ver, ¿qué otra historia nos traes ahora que seguimos más en este mood de Día de Muertos y Halloween? Bueno, esta historia es un, pues no clásico como algunas de las que hemos mencionado, pero es conocido porque el autor de esta historia es una persona que ya es famosa dentro del nicho de los creepypastas por su forma de hacer narración y de dar detalles y de hacer creíbles las cosas. Es una historia que se llama Abandonada por Disney. Es un poco extensa, pero voy a tratar de resumirla lo mejor que pueda. Es presentada como si fuese una entrada en un blog de una persona que da a conocer esta información. Y dice más o menos así: algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma. Disney construyó la Isla del Tesoro, un complejo en la bahía de Baker, en las Bahamas. Esta isla no empezó como un pueblo fantasma. Los barcos cruceros de Disney realmente paraban en el puerto y dejaban turistas ahí para relajarse en lugar de lujo. Este es un hecho y pueden buscarlo. Disney gastó más de 30 millones de dólares en el lugar. Sí, 30 millones. Y luego lo abandonaron. ¿Por qué? Debido al Palacio de Mowgli. Este terreno se adquirió de una forma muy ilícita y irregular. Tuvieron que conseguir ayuda del gobierno y demás para quitarle a la gente sus terrenos, y hubo protestas. La gente local nunca le tuvo agrado. Cerca de la ciudad, junto a la playa de la Isla Esmeralda, en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los 90. Era un concepto de un resort ambientado en la selva, con una temática gigantesca. Y el palacio era el centro de todo el asunto. Como recordarán, Mowgli es un personaje del libro de la selva. La construcción se completó, los visitantes en realidad se alojaron en el resort, las comunidades de los alrededores se inundaron con tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas y perdidos y furiosos era algo normal. De pronto, todo se detuvo. Disney lo detuvo y nadie supo qué pensar, pero Disney parecía muy contento con eso, al igual que las personas locales. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para el grupo de personas que no querían el lugar, pero nuevamente no se volvió a hablar de él. He intentado buscar sobre este lugar en internet. Recuerdo haber leído sobre él en una entrada de blog que hablaban sobre la Isla del Tesoro, lugar que abandonaron. Pero casi nadie hablaba del tema del Palacio de Mowgli. Recuerdo que en los años 90 recibí un correo, en físico, obviamente no es email, de un artículo promocional donde hablaban sobre Disney World y demás lugares. Y lugares que habían estado desde los años 80 y demás, y era reciente. Ahí apareció un mapa sobre el lugar. Recordé el mapa, la existencia del mapa, y después de buscar en varios muebles y demás, logré encontrar en una historieta vieja mía el mapa. Me puse a investigar en Google y no encontré ningún resultado. Se me hizo extraño, al menos habría alguno, ¿no? Solo encontré información relacionada con la Isla del Tesoro, pero no había nada más. ¿Por qué? Después me enteré que Google puede aceptar pagos grandes de empresas para que desaparezcan entradas en su buscador, así que buscar por internet no era una opción. Después de armarme de valor y un año de investigación y demás, pude juntar dinero para poder ir a ese lugar y basándome en el mapa pude hacer una ubicación aproximada de dónde era. La gente local no fue de mucha ayuda, no sabían decirme a dónde ir o qué hacer, pero eventualmente di con el lugar. Colgando en la puerta había una lámina de metal con letras pintadas a mano en negro que decían "Abandonado por Disney". Quizás esto era parte de un ex empleado o algún local que quería protestar o burlarse de la situación. Las puertas estaban entreabiertas suficientemente para caminar, así que me pude cruzar. Los jardines interiores estaban descuidados y llenos de vegetación, tal cual como la puerta de entrada. Todas las estructuras estaban ligeramente rotas, las ventanas no estaban prácticamente, madera podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo más interesante de los jardines era una estatua de Balú, el oso del libro de la selva, que estaba enfrente del patio principal. Estaba en la posición perpetua de un saludo jovial hacia adelante, mirando al espacio con una sonrisa tonta, de tunta. Y su piel estaba cubierta de excremento de pájaro y enredaderas que estaban ocupando casi toda su plataforma. Me acerqué al edificio principal, es decir, el palacio, y encontré con graffiti sobre las letras originales de El Palacio de Mowgli el mismo mensaje, abandonado por Disney. Me gustaría contar acerca de las cosas impresionantes que había dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas, registradoras abandonadas, y lo que parecía ser que donde vivieron vagabundos, pero no. El edificio estaba vacío, casi desnudo, llano. Yo creo que a la gente solo le faltó robarse el moho de las paredes. Cualquier cosa era demasiado grande para robar, como mostradores y escritorios, seguían ahí. Al fondo lograba escuchar un ligero reloj que hacía tic-tac, tic-tac. Me regresé al centro del palacio y vi qué lugares pudieran ser interesantes. Fui a la cocina y no encontré nada relevante, sino ganchos que estaban colgados, lo que parecían ser batas y demás. Los baños estaban en el mismo estado que todo el lugar, al igual que la estación de la Isla del Tesoro que estaba en la entrada. Alguien había roto metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. También había media pulgada de agua rancia maloliente en el suelo, así que no me quedé por mucho tiempo. Había un montón de habitaciones, pero no tenía tiempo para mirar todos los cuartos. Después de todo, yo estaba invadiendo una propiedad, no pude quedarme ahí por mucho tiempo. Así que me puse a visitar y no encontré nada relevante. De pronto escuché un susurro, lo que parecía una conversación de alguien, o pensé que era una grabación, y escuché algo que decía: "Yo no le creo". "Claro que sí, yo no sabía lo que sabía, fue tu padre, te lo dije". Y luego dejé de escuchar nada. Lo sé, suena ridículo, pero estoy narrando lo que viví. Por eso pensé que podía haber una corriente de viento, o peor aún, vagabundos viviendo aquí en el lugar, y que probablemente si me vieran me apuñalarían o me harían algo de daño. Así que me fui a una dirección opuesta. Miré hacia la puerta principal del palacio de nuevo y pensé que no había encontrado nada que valiera la pena escribir y que el viaje había sido una pérdida total. Mientras miraba por la ventana me di cuenta de algo interesante en el patio, algo que no había mirado. Había una estatua muy realista del pitón de la película que estaba tomando el sol. Me acerqué y le tomé una foto. Entonces me puse de puntillas y tomé otra y otra. Poco a poco me di cuenta que junto a la pitón había una pitón de verdad, o el animal. Levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos y me dio la vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y los árboles. Tras ella, 20 metros de la misma serpiente, su cabeza desapareció en el bosque antes que había sucedido. Esto me dio a entender que o Disney había liberado los animales exóticos que tenían en los jardines, porque aparentemente tenían un herpetario, o se habían escapado. En el mapa decía Casa de los Reptiles. Debí haberme dado cuenta. Había leído que según esto había tiburones en Isla del Tesoro, pero no había leído esto, no me lo hubiera creído. Yo estaba asustado. Yo estuve vagabundeando en un lugar donde había animales salvajes, cocodrilos y demás, y no había topado con nada. Así que decidí moverme rápido y no correr ningún riesgo y me metí al edificio donde quizá los animales no habían entrado. La escalera que estaba a la entrada estaba alejada de la puerta principal, irónicamente. Parecían estar limpias, salvo por una acumulación de polvo, algo pendiente. Saqué un trozo de metal de la pared que decía nuevamente abandonado por Disney, lema que al cual ya me había acostumbrado y ya no causaba ninguna impresión en mí. La escalera dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo, y usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, me di cuenta que de la escalera terminaba una puerta con malla metálica con un candado. El letrero en la puerta decía: "Solo mascotas, gracias". Esto animó mi espíritu por dos razones. Una de ellas es que este era un área de mascotas donde sin duda podía haber algún material interesante. 2. El candado todavía estaba en su lugar, es decir, nadie de los saqueadores había estado ahí. Yo lo único que quería era explorar y encontrar algo valioso para fotografiar o quizás robarlo. Tuve varios problemas para forzar la cerradura, pero eventualmente logré desprenderla y romper el candado. La zona de mascotas fue un cambio sorprendente, puesto que era un área bien preservada a la comparación al resto del edificio. Casi todas las luces fluorescentes estaban intactas. Estaba ligeramente iluminado, pero parpadeaba, se desvanecían al azar. No había nada roto ni robado, solo la acumulación de polvo y lo que parece la edad habían afectado el lugar. Las sillas estaban esparcidas alrededor e inclusive había una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que logré encender y tenía un poco de estática. Era como en esas películas posapocalípticas donde todo se deja como en el estado de evacuación. Entonces me puse a pensar, ¿cómo es posible que haya energía aquí? ¿Cómo que la vieja tele funciona? No debe ser mucha importancia, quizás hubo un generador que se activó cuando pasé por la puerta. ¿Quién sabe? Continué y había muchos pasillos, subpasillos en la zona de mascotas y se me hizo todo más interesante. Tomé muchas fotografías y me divertí bastante. Cualquier cosa de madera que tocaba se rompía con mucha facilidad. Después de explorar un poco llegué a un lugar llamado Preparación de Personajes 1. Abrí la puerta y entonces intenté vencer la puerta y logré hacerlo después de varios minutos de esfuerzo. Había bastantes disfraces de nativos y algunos muy racistas porque parecían ser disfraces de indios. Recordemos que el libro de la selva ha tomado lugar en la India. Y entonces vi las botargas de Mickey Mouse, finalmente algo interesante. Lo que me pareció extraño y lo que yo quería fotografiar inmediato era un traje de Mickey Mouse que estaba en el centro de la habitación. A diferencia de los otros trajes, este estaba tendido de espaldas en el suelo, como si fuese una víctima de asesinato de esas películas que yo solía ver. La piel del vestuario estaba podrida y la parte del pelaje del traje se había caído, revelando lo que parecía ser piel debajo del pelaje. Aún más extraño era el color del traje, era como un fotonegativo del ratón Mickey. Negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Sus overoles rojos eran de azul claro. Se veía tan desagradable que decidí fotografiarlo hasta el final. Entonces quise formar una escena con cada uno de los personajes. Lo quería ubicar mirando al piso resbaladizo y sucio para que tuviera una foto como mirando una escena del crimen. Cogí el casco de un disfraz del Pato Donald cuidadosamente para que este no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara a esos ojos vacíos de plástico y la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar de susto. Miré mis pies. Y ahí entre mis zapatos había un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y se rompió en pedazos en mis pies. Y solo la cara y la mandíbula inferior quedaron ahí, mirándome. Dejé caer la cabeza del plato de inmediato como era de esperarse y me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la puerta, miré hacia atrás en el cráneo que estaba en el suelo. Tengo que tomar una foto de esto, ¿sabes? Tuve que hacerlo, porque cualquier número de razones que puedan parecer una tontería, era algo que tenía que hacer, pero no podía pensar en otra cosa. Necesitaba una prueba de que todo había sucedido, especialmente si Disney hizo algo aquí, si hubo negligencia, homicidio, quién sabe, no pude pensar bien. Y ahí fue cuando de pronto, el Mickey que parecía de fotonegativo, el Mickey que estaba en el centro, comenzó a levantarse. Mi corazón parecía que se detuvo. Luego de ponerse el pie el traje de Mickey Mouse o quién era quien estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente. Yo murmuraba, no, no, no, y una y otra vez, moviendo mi cabeza en negación de lo que estaba sucediendo. ¿Estaba alucinando? No lo sé. Con las manos temblorosas y el corazón golpeándome violentamente y la pierna que sentía extremadamente pesada, sentí que no podía moverme, pero me las arreglé para levantar la cámara y apuntar a la criatura, lo opuesto a lo que notaba mirándome fijamente de arriba hacia abajo. En la pantalla no era muy buena la resolución que tenía. Intenté tomar la foto, pero mi cámara parece ser que murió, se quedó en blanco. No hizo más ruido, quizás se dañó cuando me caí después del susto que me di. Alcé los ojos a ver Mickey Mouse y escuché con una voz silenciosa, pervertida, y la cara de Mickey Mouse que decía: oye, ¿quieres que me quite la cabeza? Ojo. Entonces empezó a tirar de su propia cabeza, la que tenía de botarga, y con sus torpes y dedos gordos de sus grandes guantes blancos, el disfraz de puso las manos alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, movimientos similares a los de un hombre herido tratando de salvarse a sí mismo y liberarse de las fauces de un depredador. Al penetrarse el cuello con sus dedos comenzó a sangrar, a brotar sangre, o mucha sangre, gruesa, podrida, de un color amarillento. Podría ser sangre infectada con pus. Me di la vuelta al ver esta escalofriante escena, como se oía carne y tela. Solo pensaba en escapar. Ya era tenido suficiente. Estaba alucinando, no lo sé, pero no me iba a quedar ahí para detenerlo. Me di la vuelta y me eché a correr. Pero antes de eso alcancé a ver una lámina con un mensaje escrito de metal, escrito por lo que parecían ser uñas o con hueso. Pensé que sería el mensaje de siempre, ya que las primeras dos palabras decían abandonado por... Pero entonces leí el mensaje y me detuve un par de segundos antes de seguir corriendo. El mensaje decía: abandonado por Dios. Nunca escribí más sobre esto en esta entrada de blog, pero después de varios años me decidí hacerlo. Y quizás no debía haber vuelto ni nada, pero no lo pienso hacer por mi salud mental y por mi propia vida, ya que sea lo que sea que estuviese ahí, no quería saberlo. Disney se aseguró que nadie supiera al respecto, por lo tanto desapareció la información. No sé qué pasó ahí. No creía que nadie como yo visitara un lugar así, y no querían que algo como lo que vi ahí saliera de allá. Boom. Es algo extensa, aunque quizás creo que hablé un poco más, pero da muchos detalles sobre ambientación, y es lo que me gusta de este autor, que se llama Slime Beast, que logra meterte porque no esperas este final. Te habla varias páginas de cosas aburridas que vio, que las ventanas rotas, unas mesas puestas y demás. Pero es una historia que sigue la estructura clásica de un creepypasta, que es una introducción, un desarrollo, y la conclusión es un plot twist que te deja perturbado, que te afecta, como lo de abandonado por Dios y la cosa esa extraña que vio. Es una historia que se volvió bastante popular dentro del nicho de los creepypastas. Inclusive el autor sacó una secuela indirecta que no trata en sí de lo que vio en este lugar de Disney, sino habla de otro secreto que tiene Disney en otra ubicación, y es el mismo personaje que narra la historia. Es decir, es lo que le pasó después a este persona que se dedicaba a la exploración urbana. Sí, la verdad, pues como como tú dices, ¿no? La forma en la que lo van narrando, como si pues fuera un dude cualquiera que se metió y que está viendo, digo, incluso, pues, digo, Disney ha abandonado dos parques, eso es muy sabido. De hecho, es muy raro, puesto el dinero que cuestan, y que es aquí pues lo retoma, ¿no? El que Disney es bien conocido que sus parques todos han pues tenido negocios turbios, han tenido pues se han ido colocando por X o Y con ayuda de gobiernos y demás. Digo, no por nada está este club exclusivo en el Disney original en Anaheim, si mal recuerdo, en el que solamente pueden entrar ciertas personas y es para mayores de edad, 21 años en Estados Unidos. Entonces, pues, digo, Disney tiene en su haber mil y un historias, muchas de ellas verdaderas, que es como que lo más perturbador del caso. Y ya lo mencionas, ¿no? Como lo va relatando poco a poco y nos va metiendo, va creando todo este nivel hasta soltarnos la bomba de había algo ahí, algo extraño, ¿no? Porque podría ser desde lo básico, ¿no? Un caníbal hasta ya algo súper sobrenatural. Sí, y la forma en la que Slime Beast logra meterte poco a poco es muy descriptivo, porque omití bastantes detalles. por lo mismo, porque puse esta creepypasta en un documento de Word y la original son como 12 páginas. Y es algo extensa, pero si ese final es extraño. Hay inclusive personas que han recreado el disfraz, fotografías y acompañan bastante bien la historia. Y pues aprovecho pues para recomendar a este autor para aquellos que estén interesados. Slime Beast tiene un buen repertorio de historias, esta es su más popular. Tuvo una secuela que se llama Room Zero, Habitación Cero, por si alguien está interesado en leerlas o leer esta historia completa para irte metiendo en los detalles y que te enamoren de la forma en la que redacta este autor. Así es. Que pues ya ven, ahí tienen otra más que le estamos entregando muy buen material, la verdad. Y pues ahora voy a comentar ahí una de mis favoritas. Así que todas las casitas son mis favoritas, pero bueno, que van más o menos así. ¿Alguna vez te has preguntado qué es vivir de mochilero? Sí, ya sabes, andar con tu mochila pidiendo ride ahí aventón, como le decimos, visitando los lugares del mundo, conociendo todo. Pues Charlie Noonan es un folclorista aficionado en Estados Unidos que, en efecto, viaja en la región del sur y suroeste de este país durante los primeros años del siglo XX. Si bien el mochilero básico, como se le conocía, ese es Charlie Noonan, coleccionaba mitos e historia de lo sobrenatural. Eso era su máxima pasión. Otros coleccionan historias. No, él coleccionaba aquello que muy poca gente iba a poder creer. De acuerdo a su esposa, Ellie, Charlie un día supo de los relatos de un granjero en Oklahoma. El hombre hablaba de una extraña mujer que vivía sola en una propiedad aislada en una zona fronteriza. El granjero aseguraba que la mujer no era una mujer, sino alguna otra cosa, que ocultaba su verdadera naturaleza bajo un trapo que cubría su cabeza y jamás era vista sin un enorme perro. Noonan aparentemente se intrigó lo suficiente como para buscar a la mujer en uno de sus viajes. Nadie volvió a verlo. Eli Noonan fue contactado después por un vendedor de segunda mano de Tulsa, quien recordó leer sobre la desaparición de su esposo en los periódicos. Luego de encontrar su nombre grabado en una cámara que el itinerante le vendió, el tipo regresó la cámara a la señora Noonan, revelando la película con la esperanza de conocer el paradero de su esposo. Extrañamente, la cámara solamente tenía una foto, por desgracia. Ni la ubicación de la propiedad, ni el nombre del granjero que le contó la historia fueron registrados en las notas de Noonan. Si ustedes encuentran la foto que Noonan tomó, sabrán que es un campo. Se ve un perro ahí, bastante grande, ladrando. Y más a lo lejos, una supuesta mujer. Algo extraño ahí, algo humanoide, con ojos blancos y que parece no tener una cara formada y que se está cubriendo con un pañuelo. En efecto, Noonan, por lo visto, encontró a la mujer. Lo que Noonan no sabía es que era todo lo contrario. Y que, por lo visto, él iba a ser la cena de esa noche. Sin duda esta historia es muy buena porque pues nos avienta al siglo XX a los inicios y todo esto. Y más que nada en Estados Unidos, donde sí se ha comprobado. Claro, esta es una creepypasta, pero se ha comprobado que hubo asesinos, que había gente. Digo, la misma Texas Chainsaw Massacre está basada en otros, que en estos pasajes gigantescos de tierra ahí en el sur y suroeste, en el que no había civilización, había de todo tipo de locos. Ha habido historias de caníbales que incluso recogían a sus víctimas en las paradas de trenes de Oklahoma, de Boston y cosas así, y se los llevaban para después cenarlos. otros que creaban armamento con los huesos, muchas locuras. Y el creepypasta pues me encanta porque retoma todo eso, lo vuelve claro, ficción, pero siempre nos recuerda que muchas de las historias son basadas en cosas que en realidad pasaron. Sí, ¿verdad? Es bastante, es pequeño y todo, pero sí es bastante fuerte. Espero que la gente pueda dormir. Sí. Sí, y quisiera aprovechar para decir que si están interesados en otras historias o demás, intenten leerlas en la noche, pero leerlas, porque cuando lees te imaginas las cosas, te sugestionas más y te metes en un estado que te olvidas que estás leyendo, sino tu cerebro solo se concentra en la historia y hace que las creepypastas sean mucho más amenas y tu subconsciente en la noche te va a traicionar, no dejándote dormir. Totalmente de acuerdo ahí. Pero a ver, pues ya estamos llegando al final. Ya la hora de las brujas se acerca, de los fantasmas y todo. Y bueno, Daniel, pues ya, ¿qué nos traes para finalizar? Para finalizar, pues hay bastantes opciones, déjame ver. Pues existen bastantes creepypastas que se han perturbado. Pues están las populares como el juego poseído de Majora's Mask, los Holders, que es una serie de creepypastas y demás, pero decidir por una clásica que nuevamente es bastante larga, pero va a quedar resumida, que quizás más de alguno ya la escuchó, que se llama El experimento sueño del ruso, del sueño. Trata de que en los años 40 los rusos estaban investigando un gas experimental que era un estimulante que cuando lo respirabas te mantenía despierto porque experimentaba con tu sistema nervioso, lo alteraba. Pero si era inhalado en dosis altas te podía matar. Así que se crearon cámaras especiales donde estaban poniéndolo. Y querían experimentar y llegar a un resultado. ¿Cuál? ¿Qué sucede si a un hombre lo privas completamente del sueño? Se volverá más fuerte, se volverá más débil, morirá. Entonces se creó una serie de habitaciones donde tenían cámaras con circuito cerrado, micrófonos de la época y vidrios de 5 mil, de 5 pulgadas de grosor para poder ver hacia adentro y monitorear. El lugar se llenó con libros y no pusieron una cama, ya que la idea era que nadie durmiera. Le pusieron agua y un inodoro y comida seca para que la gente sobreviviera. Se introdujeron a 5 personas ahí, todos prisioneros nazis de la Segunda Guerra Mundial. Les dijeron que a los 5 soldados, si logran salir del experimento, los vamos a liberar y perdonarlos si logran sobrevivir 30 días sin dormir. Hubo diferentes conversaciones y demás, pero al final los hombres tuvieron que aceptar, ya que preferían a ir al experimento que sufrir la pena de muerte o afrontar sus crímenes de guerra. Los primeros 4 días los sujetos se mostraron tranquilos, normales, alguno hablando con otros, aunque se empezó a notar que empezaron a hablar de cosas traumáticas de su pasado y tener conversaciones un poco desagradables como sus experiencias sexuales o la gente que murió en la guerra y demás. Pasando el 5 días empezaron a quejar de todo lo que sucedía y parecía que demostraban paranoia. De pronto se empezaban a acercar a los micrófonos y mirando hacia el vidrio, que era de esos que tienen en las estaciones de policía, que se refleja, pero del otro lado puedes ver a través de él, y empezaban a gritar cosas, como si pensaran que podían ganarse la confianza de los que hacían el experimento, diciendo cosas sobre sus camaradas, como él mató a un hombre. Él hizo esto, como si estaban contando secretos. Los científicos pensaron que era algún tipo de efecto secundario, así que continuaron el experimento. A los 9 días, el primero de ellos empezó a gritar, Corría de un lado a otro en la cámara gritando, y gritó al tope a todo pulmón por 3 horas. Después intentó gritar, pero solo pude hacer pequeños chillidos. Se imaginaron que los científicos que quizás el hombre dañó sus cuerdas vocales. Lo más sorprendente fue el comportamiento de los otros hombres dentro de la cámara. ¿Cómo reaccionaron? O mejor dicho, ¿cómo no reaccionaron? Seguían murmurando a los micrófonos y mirando la pantalla, y en ningún momento voltearon a ver al otro hombre. Entonces el segundo empezó a gritar. Otro de los hombres empezó a acercarse a los libros y empezó a arrancar página tras página tras página. Entonces llenó las páginas con sus propias heces fecales y las empezó a pegar calmadamente a través de las ventanas. Entonces los gritos se detuvieron, también los murmuros. Pasaron 3 días más. Los científicos revisaron los micrófonos de manera frecuente, ya que pensaban que no funcionaba, ya que no se escuchaba nada. Creían que era imposible que no se produjera ruido con unas personas adentro, con 5 personas. El oxígeno del que disminuía indicaba que había personas adentro. Y de hecho, el oxígeno consumido era como si estuviesen haciendo ejercicio, o había demasiado alto. En la mañana del día 14, los científicos hicieron algo que quizás intentaban obtener una reacción de los presos. Así que usaron el intercomunicador y dijeron: vamos a abrir la cámara para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y pónganse en el suelo, o si no, les vamos a disparar. Por favor, cooperen para que los podamos liberar próximamente. Y entonces, para su sorpresa, una sola voz respondió calmadamente: ya no queremos ser liberados. Hubo un debate entre los científicos y los militares que estaban en el proyecto. Intentaron obtener más respuestas por el micrófono, pero no consiguieron ningún comentario ni nada. Así que decidieron al final del día 19 abrir la cámara. La cámara se le quitó el gas estimulante para que pudieran pasar los científicos. E inmediatamente cuando se quitó el gas, los micrófonos empezaron a hacer un montón de ruido y escucharon protestas. 3 voces gritaban y pedían por favor que volvieran a poner el gas. Que por favor, por lo que más quieran. Mientras que otros simplemente gritaban groserías y demás. Al abrir la puerta encontraron muchos gritos. Y así que los soldados vieron algo extraño. 4 de los 5 sujetos seguían vivos, aunque no se le puede llamar vida en lo que estaba. Las raciones de los últimos 5 días no fueron tocadas. Había trozos de carne del sujeto muerto en el suelo en todos lados de la habitación. Inclusive estaban bloqueando el alcantarillado que ya había, y había agua acumulada. Así que no se supo si lo que había en el suelo era agua o sangre. Los 4 sobrevivientes tenían grandes porciones de músculo y piel que se les habían caído de sus propios cuerpos. En sus dedos se alcanzaba a ver un poco de sus huesos, y que la piel se les había caído por completo. Parecían heridas infectadas. Así que después de analizar las manos, se llegaron a la conclusión que los propios sujetos mordieron sus propios dedos. Los órganos debajo de su abdomen parecían dañados y un poco mordidos. Muchos de los soldados que estaban ahí presentes rehusaban entrar a la cámara para sacar a los sujetos, ya que los sujetos seguían gritando de manera alternada y por favor pidiendo que volvieran a preguntar el gas, volvieran a poner el gas, porque ellos no querían dormir. Para la sorpresa de todos, los sujetos ofrecieron mucha resistencia al salir de la cámara. Uno de los soldados murió, ya que uno de los presos le mordió la garganta, y otro recibió un gran golpe en sus testículos que lo hizo caer y ser mordido por otro de los sujetos. Después de los sucesos, algunos de los soldados cometieron suicidio después de los horrores que vieron. Uno de los sujetos fue disparado en el acto debido a la mordida que hizo, y para volverlos a apaciguar. Cerraron la habitación y los científicos y los militares comenzaron a debatir. Mientras tanto escuchaban en los micrófonos: más por favor, más por favor. Se llevaron después a los tres sujetos sobrevivientes, los amordazaron y los inmovilizaron de manera completa. Los dos que tenían las cuerdas vocales seguían, por favor, demandando el gas para mantenerse despiertos. Entonces empezaron a analizar las heridas que tenían cada uno de ellos, huesos rotos, músculos dañados. Inclusive uno de los presos se llega gritando y por favor pedía que le hicieran una cirugía pero sin anestesia ni sedante, quería estar despierto. Se hizo un procedimiento largo y tedioso para poder ver qué es lo que tenía el hombre, ya que tenía daños en los órganos y demás. Pero él decía de manera calmada, por favor siga cortando, señor. A los otros sujetos se les hizo la misma cirugía y también sin anestesia. Aunque se les inyectó un medicamento paralítico durante la operación para evitar que se movieran y realizaran algo extraño. En el momento en que pudieron hablar de nuevo, volvieron a pedir el gas. Los investigadores les llegaban de preguntas, ¿por qué se lastimaron? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué atacaron? ¿Por qué están reaccionando así? Y la única respuesta fue, quiero seguir vivo. Los militares no sabían qué hacer, los científicos seguían debatiendo. No sabían si volver a meter a los hombres ahí adentro. Entonces uno de los generales dijo, volvamos a meter a los hombres, pero con dos soldados y un investigador adentro. Quiero saber qué es lo que pasa dentro de esas paredes. Entonces hubo discusión de qué no debía suceder. Uno de los soldados que habían sido mencionados para entrar a la sala tomó su rifle y disparó al general, diciendo, yo no voy a entrar ahí con esos locos. Entonces, otro de los soldados disparó a uno de los sujetos, mientras que otro quedó lastimado durante el altercado. Fue un tiroteo un poco breve. Uno de los soldados apuntó al último sujeto que seguía vivo, que aún seguía amarrado por la cirugía, y entonces le gritó, no me van a encerrar contigo, no me van a encerrar con estas cosas, y gritaba, ¿qué? ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? Debo de saber. El sujeto sonrió, ¿qué hay de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué eres? ¿Qué eres? El sujeto sonrió, ¿ya me olvidaste tan fácilmente? Nosotros somos tú, nosotros somos la locura que están dentro de todos, rogando para ser libre, como un animal salvaje. Nosotros somos de lo que te escondes cuando vas a tu cama y duermes todas las noches. Nosotros somos lo que tú sedas en silencio y con parálisis cuando vas a tu paraíso nocturno del que no podemos amenazarte. Entonces el soldado se detuvo, apuntó la cabeza del sujeto y disparó. El sujeto, en sus últimas palabras fueron, casi libre. Esta historia es un poco alarmante porque si haces un poco de investigación te das cuenta que cuando una persona es privada del sueño empieza a presentar los síntomas aquí mencionados, paranoia, nerviosismo y demás. La salud mental se ve afectada gravemente, pero te hace pensar, ¿qué pasaría si una persona no duerme demasiado? ¿Se convertirá en un monstruo? ¿Qué es lo que sucederá? Ha habido experimentos similares tratando no de recrear este creepypasta, sino por propósitos científicos de llegar a una persona que duerma. Tengo entendido que el más largo fue alrededor de 15 o 20 días, pero se recibieron respuestas violentas. El problema es que hasta ahí llegó ese experimento. Y lo que te hace pensar, ¿habrá sucedido un experimento así en el mundo real? Así es, más como lo dices, ¿no? El experimento ruso del sueño es un creepypasta ya bastante viejo. Creo que tendrá, pues casi el mismo tiempo que el del hombre que apareció en los sueños. Pero, bueno, al igual que el hombre de los sueños y la mayoría de los creepypastas de estas épocas cuando se empezaron a dar a conocer, es que traían un alto peso y alta concentración de cosas que en realidad existen. Como bien lo dices, ya había habido antes lo que vienen siendo los experimentos para ver cómo la gente reaccionaba, el volviendo del MK Ultra, la versión que del MK Ultra que eran los de los rusos, e incluso los chinos y los japoneses, ¿no? Que hay inclusive una película que se llama The Man Behind the Sun, en la cual nos explican todos estos experimentos que se hacían, ¿no? Al final fue una época, pues, de locura hasta cierto punto. Y ahí lo podemos ver totalmente, ¿no? Y más con este creepypasta. Porque sí, en efecto, a cierto punto el no dormir, pues tal vez con ciertos cuidados, sí, no puedes, no mueres, pero tu sanidad mental se va deteriorando a ese punto del no retorno. Y sí, pues un poco contradictorio porque estamos dando razones para no dormir con estas historias. Vamos a evitar que la gente duerma. Sí. Así que si por alguna razón usted inicia el apocalipsis zombie o empieza a morder gente y alocarse, por favor no nos culpen. Sí, de hecho. Como Pero este hombre que mordió a creo que fue en Miami, ¿no? Un caníbal que mordió a un vagabundo y le arrancó la ah, cara. sí. Sí, que bueno, ahí sí ya sería irnos a las historias, pues ya, pues ahora sí Reales. verdaderas. Porque sí ha habido mucho y es bien conocido como por X o Y la gente se ha vuelto más que nada últimamente loca. Hay una histeria colectiva que sí anda atacando y bastante. Pero pues bueno, ahora sí, esa sería la última historia que vamos a contar porque no sé, no hay mejor forma que acabarlo con ese creepypasta con el que muchos iniciamos incluso a aventurarnos en estas leyendas urbanas. Daniel, antes que nada, muchas gracias por habernos acompañado. A ver cuándo luego vuelves, pero pues, para hablar de otras cosas, para que también pues, Algo más hablemos ameno. ahí de otras cositas. No, pues gracias por la invitación. Esto es algo que me apasiona mucho, el tema de las creepypastas. Como dije hace rato, a la gente le recomiendo que busque, que vea, que no solo se quede con pocas historias, sino va a haber encontrar una gran variedad de géneros y cosas que te van a juguetear con tu cabeza y no te van a dejar dormir. Hay de todo un poco, como dijimos al principio, de las que están basadas en series de televisión, anécdotas de gente. Inclusive hay creepypastas relativamente cortos, de 3 o 4 párrafos, 2 párrafos, que logran perturbarte bastante. Y lo que me hace pensar que, ¿cómo puede ser que historias tan cortas, o inclusive las largas, que superan 10 páginas, llegan a ser más terroríficas que películas de millones de dólares o libros de 300 o 400 páginas? No digo que sean malos, sino que, por ejemplo, ahorita el cine, si no tiene jumpscare, la gente no se asusta y no hay productores que se animen a hacer una película de terror psicológico. Porque prácticamente las creepypastas podrían tomarlo como libreto para una película y adaptarlo o una serie de televisión. Pero muchos no prefieren, así que es interesante y crees que las películas no dan miedo, que las series de televisión no te dan miedo, intenta leer creepypastas, quizás ahí encuentres el terror psicológico que tanto has estado buscando. Así es. Totalmente ahí, pues van a encontrar, porque si bien hay una que otra película por ahí, claro, si tienen la oportunidad de ir a Morbido Fest o de ir a alguno así, pues ahí van a encontrarse de todo. Pues, gracias de nuevo. Ya saben que si quieren seguir a ResetMX, Twitter, Facebook y MX.reviews, ResetMX.reviews, para que pues ahí chequen la página. Lounge Geek, así, Lounge Geek en Twitter y Facebook. Nuestro iVoox y nuestro iTunes es enteramente el mismo para su confort a la hora de buscarlo. Ya próximamente estaremos por ahí con los nuevos nuevas medidas que va a tomar Google para podcast, para que también sea distribuido en otros sistemas. Así que no se despeguen. Mi nombre ha sido Omar Díaz, en Twitter @OmarSDT. Como ya les mencionamos al principio, si quieren seguir al buen Daniel, @TheLostInHouse, ahí lo pueden seguir y pues, pueden igual seguir hablando de creepypastas, de terror, de mil y un cosas. Y pues nada, espero que se la hayan pasado muy bien en estas fechas. Espero que la pérdida hayan acabado este programa con esa semillita de que algo los vigila, de que algo les puede pasar ahí en la oscuridad. Ya saben, tuítenos qué les pareció. Los vemos dentro de una semana para hablar ya ahora sí bien del Morbido Fest en su cobertura del 2015. Y no me queda más que desearles buenas noches y recordarles que ahí en la comisura de la puerta, sí, esa donde la luz ya no pega, hay algo viéndote. Buenas noches a todos. Acabas de escuchar Long Geek. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? Recuerda que puedes escuchar la repetición de este y otros programas en iTunes y iVoox. Búscanos como Reset MX. Tanta computación me dio sed.